La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y me alegra mucho estar con todos ustedes y también con la experta en nutrición Cindy Mora Álvarez, que nos está acompañando el día de hoy mientras ustedes se dirigen a la Feria del Agricultor, cosa que nos parece muy bien, que se dirigen al mercado, que se dirigen al supermercado, y entonces es una muy buena oportunidad para que Cindy nos haga recomendaciones de cuáles son los productos que ustedes podrían adquirir y dejar esas dietas supuestamente mágicas que lo único que sirven es para deteriorar su salud y para que gasten mucho dinero. Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días, Roberto, y buenos días. Sí, en fin de semana, y efectivamente hoy día de feria en muchas provincias de nuestro país, súper recomendadísimo lo que son todos los productos verdes, bastante color a la hora de elegir, que en nuestra mesa, como decíamos el día de ayer, en la variedad está el gusto. Entonces, colores rojos, verdes, lo que son tomates, fresas, zanahoria, pepino, lechuga, en fin, que se vea bien variado y bien colorido nuestra mesa. Recordemos que ocupamos nutrirnos y alimentarnos de una manera saludable, lo que nos vaya a generar una pérdida de peso de forma constante y efectiva. Entonces, recordemos, como un pequeño resumen, que no es eliminar del todo ningún producto, sino saberlo consumir en la cantidad adecuada. Que siempre haya ensalada, siempre haya fruta, haya vegetales, carne y también lo que mucha gente le tiene miedo a los cereales, al arroz y al pan. Entonces, busquemos variedad a la hora de preparar y de elegir nuestros alimentos. Bueno, y para los que están pasando cerca de las pescaderías, de las carnicerías, ¿qué cortes o qué consejos nos daría para esa compra, Cindy? A la hora de elegir carnes, es importante buscar cortes magros. ¿Qué es magro? Que estén bajos totalmente en grasa. Por ejemplo, el pollo. Todo lo que recubre, la pielcita que recubre el pollo, eliminarla o quitarla, que es donde está la mayor cantidad de grasa, que no nos va a servir. También cuando busquemos la carne, ya sea de cerdo o de res, todo lo que se vea blanco es grasa. Entonces, aunque muchas personas dicen que es lo más rico, si buscamos una forma de prepararla saludable, no es necesario que esté ese corte, ese gordito ahí al lado de la carne para que le dé sabor. Entonces, los cortes magros, quitar la piel de pollo y quitar lo que son las partes blancas de la carne. ¿Y el pescado? El pescado, buscar lo que es el filet, que es una muy buena opción, es muy bajo en grasa y está cargado de magnesio, de fósforo. Entonces, con el pescado no hay ningún problema, buscar lo que es el filete. Y en frutas, verduras, legumbres y vegetales, a mayor variedad, mejor posibilidad de tener una correcta nutrición. Así es, cada color de cada alimento tiene un nutriente específico. Entonces ocupamos por lo menos de los 5 colores, que entre ellos está el verde, el morado, anaranjado, rojo, cafés y blancos. Entonces, ojalá tengamos una buena alimentación con todos estos colores, garantizándole hacia el cuerpo todos y cada uno de estos nutrientes. Y ojalá siempre recordarlos que se puedan consumir con cáscara y en su forma natural, o sea, cruda, es mejor. Y esas personas que en este momento tienen esa malla con 25 naranjas en la mano y están pensando si llevarla o pasar al supermercado y comprarse un litro de jugo de naranja, ¿qué le decimos? Llevemos el jugo natural, preparemos nuestros propios alimentos y ojalá consumir la naranja toda entera con todo y su estopa. Cindy, nos queda un minuto. Queremos agradecerle esta visita que nos ha hecho a lo largo de esta semana y le dejo los últimos 30 segundos para que nos dé su consejo y despedida de este programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Queda por decirles que una buena alimentación es lo que nos va a garantizar un estado de vida saludable, donde vamos a tener energía y vamos a poder buscar ese grado de longevidad que es lo que queremos. Y con este buen consejo de la nutricionista Cindy Mora Álvarez, terminamos por esta semana. Les esperamos el próximo lunes a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.